Torre de Babel por CCEMX Radio. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. Hoy haremos un viaje para conocer algunos de los pueblos nómadas que todavía existen a lo largo del mundo. En la sección La Canasta Surtida conocerán más sobre el origen y las tradiciones del pueblo gitano y más adelante les contaremos cómo es la vida de los Amish, los beduinos, los Irish Travelers y los Tuareg. Además, les platicaremos qué significa ser una apátrida y cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta esta población. Y en el Yerberito les contaremos el cuento gitano de la boda del ratón y también conocerán la leyenda mexica de Aztlán. Antes de comenzar, quiero presentarles a Carolina Cortés. Hola, Radio Escuchas. Esperamos que les guste mucho esta emisión. Y a Erán Derillano. Hola, bienvenidos a Torre de Babel. Ellas nos acompañarán en esta emisión. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Ya estoy cansado. ¿Cansado? ¿De qué? Si no hemos salido a caminar. Hemos estado todo el día atrapados en la oficina. Pues justamente de eso estoy cansado. Estamos todo el día en la oficina. Trabajamos, tomamos el metro lleno de regreso, llegamos a casa por la noche y al día siguiente es lo mismo. Estoy harto de la rutina. Relájate. Podrías pedir unas vacaciones, aunque no te pagarían la quincena completa. No, no es eso. Siento que necesito un cambio en mi vida. Viajar por el mundo, conocer, moverme, no quedarme en un lugar fijo. Eso es imposible, a menos que fueras un gitano. ¿Un gitano? Canasta surtida. El pueblo gitano o romano Dem es indio de origen europeo transnacional de proyección. De acuerdo a sus diferencias culturales, territoriales y lingüísticas, los gitanos se dividen en diversos grupos: calós, sintís o manuches, calderash, romanichels, león. Los gitanos proceden de la región Panjab, más precisamente de zonas comprendidas entre India y Pakistán. El primer éxodo de los gitanos se llevó a cabo hacia el oeste y el sur. Una parte del pueblo gitano se internó en la Europa central y otra ingresó al norte de África. Durante los primeros años del siglo XV, los gitanos comenzaron su entrada a Europa. El pueblo gitano es considerado la mayor minoría de la Unión Europea. Es por eso que el 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano. Esta fecha recuerda al primer Congreso Mundial Romaní Gitano, celebrado el 8 de abril de 1971 en Londres, en el cual se instituyó la bandera e himno gitanos. El color azul de la bandera gitana simboliza el cielo, mientras que el color verde simboliza el campo. Al mismo tiempo, la rueda de carro roja que la bandera tiene en el centro simboliza el camino que han seguido desde la India, así como la libertad. Por su parte, el himno gitano que lleva por nombre Gelem, que significa anduve, recuerda a los gitanos y gitanas que fueron víctimas del nazismo. La comunidad gitana se compone de aproximadamente 12 millones de personas, que se encuentran distribuidas por todo el mundo. En Europa viven cerca de 10 millones, la mayor parte de ellos ubicados al este de Europa, 8 millones, mientras que los restantes 2 millones se encuentran en distintos países de la Unión Europea. Es importante mencionar que es difícil establecer cifras debido al carácter itinerante del pueblo gitano. Para los gitanos, la familia es una institución suprema. Para ellos, los hijos y los ancianos deben gozar del respeto y consideración máxima. En ese sentido, el cuidado de estos es de suma importancia. Una de sus obligaciones es ser hospitalarios, solidario entre los miembros de la misma etnia, al mismo tiempo que deben cumplir su palabra y, sobre todo, la ley gitana. Por otra parte, la música con la que se identifica a grupos y comunidades, principalmente de gitanos, es el flamenco, mismo que ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. La música es un componente constante dentro de las familias gitanas. En lo que respecta a su religión, si bien esta depende del lugar de su residencia, la mayoría de los gitanos se asumen como católicos. Sin embargo, también hay adeptos a la religión musulmana, otros son protestantes, cristianos, ortodoxos o evangélicos. Dentro de sus creencias, la superstición juega un papel central. Atendiendo a ello, creen en el mal de ojo, los presagios, las maldiciones y la adivinación, así como en los poderes especiales que existen en ciertas personas. Los gitanos cuentan con su propia ley, la cual denominan como ley gitana. Estas normas son orales, de ahí que no se encuentren en un documento. Aunque las normas pueden variar dentro de los actos considerados como delitos, se encuentra el robo o el engaño de gitano a gitano, el abandono de la familia en momentos complicados, la invasión de los límites de una familia contraria y el incumplimiento de las leyes que impone el Consejo de Ancianos. Aunque existen diversas sanciones que castigan el incumplimiento de la ley gitana, la sanción más grave es la expulsión del grupo familiar al que pertenecen. La ropa tradicional de las mujeres gitanas consiste en faldas largas y plisadas con blusas sueltas, además de que por tradición, las mujeres casadas cubren su cabello con un pañuelo llamado diglo. Las prendas de vestir generalmente son de colores brillantes, además de que usan joyas grandes. Por su parte, los hombres usan camisas holgadas con mangas anchas, llamadas también camisas poeta y chalecos. Algunos hombres usan sombreros gitanos e incluso pueden usar un diclo alrededor del cuello. Las comunidades gitanas han sido discriminadas y perseguidas a lo largo de su existencia. Un ejemplo de ello es la persecución de la que fueron objeto durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi. En 1933, los nazis establecieron campos para encerrar gitanos en Dachau, Diezestrasse, Marzahn, Benhausen. Se estima el genocidio gitano en un rango de entre 220.000 a 500.000. Como se ha mencionado, los gitanos se encuentran en distintas partes del mundo. En México, por ejemplo, si bien no se cuenta con un número exacto de gitanos en el país, sabemos que es una comunidad muy importante. En su mayoría se dedican al comercio de telas, automóviles, camiones y joyas, pero también algunos de ellos viven de la danza, el canto y de leer la buena fortuna. Esta última ha sido una práctica recurrente de las comunidades gitanas, quienes son conocidas por leer la buena fortuna en las manos. En México, principalmente en Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México, se encuentra una presencia importante de comunidades gitanas. Es en esta última donde puede encontrarse un templo cristiano evangélico para la comunidad gitana. La vida de los gitanos no ha sido fácil. Se han tenido que mover de un lugar a otro durante muchos siglos. ¿De verdad te gustaría vivir así? Sí, además siento que de esa forma podría encontrarme a mí mismo, ¿no lo crees? ¿Y no podrías encontrarte en Xochimilco, por ejemplo? Hay unos curanderos por ahí que ayudan a quitar la tristeza. Pero yo no estoy triste, estoy cansado. Me siento como un ratón utilizado en un enorme laboratorio. Ay, cada vez estás peor. Mira, te voy a contar una historia que me contaba mi abuelita. Érase una vez... No, por favor. Creo que esto no me ayudará mucho. Escuchar cuentos en el trabajo no es mi ideal para empezar el fin de semana. Pero es un cuento gitano y habla de ratas, ratones como tú. Bueno, ya que insistes. El yerberito. Un mago gitano vivía en las inmediaciones de un gran río. Un día estaba lavándose la cara y bañándose en ese río cuando un ratón cayó del pico de un ave y aterrizó justo delante de sus narices. No podía creerlo. Volvió a lavarse la cara, pero el ratón seguía allí. Cogió al ratón y con la ayuda del río mágico lo convirtió en una niña pequeña y la llevó a su casa, donde estaba su mujer. El mago gitano y su esposa no tenían hijos. Así que cuando la mujer vio a la niña, exclamó: «La cuidaré y la criaré como es debido». Pasó el tiempo. Cuando la niña cumplió 12 años, el mago dijo: «Es hora de que te cases. Nos gustaría que te casaras con el dios Sol». E hizo magia de nuevo en el río, invocando al dios Sol. «Hija, ¿te parece adecuado el dios Sol para casarte?», preguntó el mago. «No, no me gusta. Está demasiado caliente y sus rayos me quemarán», respondió la hija. Entonces, el mago preguntó: «¿Acaso hay alguien más fuerte y poderoso que el dios Sol para casarse con mi hija?». Y el dios Sol contestó: «Sí, la nube es más poderosa porque puede ocultarme». Así que el mago invocó a la nube y le dijo: «¿Quieres casarte con mi hija?». Y la nube respondió: «Sí, pero pregúntale a ella». «Hija mía, ¿te gustaría casarte con la nube?». «No, no me gustaría porque es demasiado oscura. Y lo cubre todo y hace que el mundo parezca sucio y tenebroso», respondió la hija. «¿Acaso hay alguien más poderoso que la nube para casarse con mi hija?». Y la nube dijo: «Sí, el viento es más poderoso que yo». «¿Y por qué?». «Porque cuando el viento sopla, no tengo estabilidad». Así que el mago invocó al viento. «Hija, ¿quieres casarte con el viento?». «No, porque es demasiado cambiante y demasiado frío. No quiero casarme con el viento». «¿Acaso hay alguien más poderoso que tú?», preguntó el viento. «Desde luego que sí, la montaña». «¿Y por qué?». «Porque yo no puedo mover la montaña», exclamó el viento. Entonces, el mago invocó a la montaña y le preguntó si quería casarse con su hija. «Sí, pero pregúntale a ella». «Hija, ¿quieres casarte con la montaña?». «No, es demasiado dura». Y entonces, el gitano preguntó a la montaña: ¿Pero hay alguien más fuerte y poderoso que tú? Sí, un ratón, contestó. ¿Un ratón? ¿Y cómo es eso? Pues un ratón me agujera y hace que me desmorone. Y el mago hizo que apareciera un ratón. Hija mía, ¿quieres casarte con el ratón? Sí, pero tendrás que convertirme de nuevo en lo que era. Así que el gitano volvió a convertirla en ratón y los dos ratones se casaron. Texto tomado de Cuentos Populares Gitanos, Dian Tong, Ciruela, 1997. Vaya, no sé qué tenía que aprender de esta historia sobre la niña y el ratón, pero ya hiciste que se me pasara mi hora de comida. Ay, bueno, nada te parece. Los viernes vienes muy insoportable. ¿Ves? Podría ser más feliz sin todo esto. Nada de horarios, jefes, reglas. ¿Pero cómo vas a vivir? Necesitarías dinero para viajar, para comer, para todo. Podría ingeniármelas. Si muchos pueblos nómadas lo han hecho, yo también puedo. ¿Cuáles pueblos nómadas, Héctor? Los nómadas se extinguieron hace muchos años. No, te equivocas. Para muestra podía hablarte de los Amish o los beduinos. Ellos sí que saben cómo vivir. ¿Qué? ¿Los bovinos? ¿Quieres ser una vaca? No, bovinos no, beduinos. ¿Acaso nunca has escuchado hablar de ellos? No, no tengo ni idea. ¡Shh! ¡Apúrate, que ahí viene la jefa! Héctor, ¿ya tienes el reporte listo para la reunión de al rato? Ya lo quiero. Tengo que revisarlo. No, licenciada, ahorita que lo tenga se lo paso. Ya solo le faltan unos detalles y ajustar los márgenes. Era para ayer. Ajá, lo siento, ahorita mismo lo termino. Ay, ya ves, Héctor, deja de soñar. Aquí no podemos ser bovinos, apúrate. Beduinos, beduinos, Caro. Canasta surtida. ¿Sabías que a lo largo de la historia y aún en nuestros días hay diversos pueblos que no están ubicados en una sola zona geográfica? Son pueblos nómadas o itinerantes y hoy te vamos a contar unos ejemplos. ¿Alguna vez oíste la palabra beduino? En las regiones más desérticas del norte de África y Medio Oriente viven unos pueblos nómadas a los que históricamente se les ha llamado beduinos. Son zonas inhóspitas que reciben menos de 5 centímetros cúbicos de agua al año y aún así estos grupos humanos se las arreglan para sobrevivir. Se distribuyen principalmente en Jordania, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Omán y Egipto. Y aunque el espíritu romántico nos puede hacer pensar en ellos como héroes o aventureros, lo cierto es que la vida para los beduinos es, cuando menos, despiadada y hostil. La palabra beduino proviene del vocablo árabe bedú, que significa gente del desierto. Se les llamó así históricamente a las tribus nómadas, que vivían en los desiertos desplazándose de un sitio al otro y atendiendo grupos de ovejas o camellos. En una tierra tan árida es imposible cultivar planta alguna. Por tanto, estos seres humanos no tuvieron otra alternativa que adaptarse al medio, y lo hicieron apelando al movimiento y a la cría de ganado que llevan siempre consigo. Encuentran pasto para sus bestias en algunas regiones desérticas más altas, donde abunda el forraje. Ahí se detienen y pastorean, siempre buscando la mejor opción de vida para su gente. Se alimentan principalmente de los derivados de la leche del ganado y comercian con su lana. Usan esta como trueque para obtener té y otros productos difíciles de conseguir en sus regiones. Los beduinos del Sinaí representan alrededor del 10% de toda la población del centro de Oriente Medio. Hablan su propio dialecto, del árabe, y son predominantemente musulmanes, mientras que los grupos pequeños son cristianos que viven en Palestina y en Siria. La tienda beduina suele ser de color negro y a veces se construyen casas temporales hechas de barro y piedra. Y seguramente alguna vez has escuchado hablar de la comunidad Amish. Sí, seguramente los has visto por ahí vendiendo algún tipo de queso o lácteos. Se trata de un pueblo que se mantiene apartado del resto, tienen su propio idioma y observan costumbres que datan de siglos atrás. También conocidos como menonitas, están presentes en varias partes del mundo, aunque no asimilan las costumbres del país en el que están, sino que siguen funcionando bajo sus propias reglas. El origen de los Amish se remonta a la Suiza de 1693, En ese momento, liderados por Jacob Amann, se separaron del resto y formaron colonias en diferentes partes del mundo. Actualmente, las mayores colonias Amish están en Estados Unidos, Canadá, México y ciertas zonas de América Central y Sudamérica. Entre estos grupos existe lo que se llama Ornuk, un conjunto de reglas que ordenan la vida de los Amish. Cada comunidad tiene sus propias ordenanzas, aunque coinciden en varias cosas. Los menonitas suelen seguir reglas basadas en la Biblia, pero separan las materias seculares de las religiosas. Asimismo, prefieren resolver crímenes y ofensas mediante un tribunal interior y no consideran las leyes o reglas del país donde residen. Por cierto, en las comunidades Amish no te encontrarás con computadoras, celulares e incluso electrodomésticos. Ellos viven a la antigua usanza, aunque ciertas comunidades menonitas tienen luz eléctrica y un teléfono comunitario, pero su uso es muy restringido. ¿Y sabías que también existe un grupo de nómadas irlandeses? Pues son uno de los grupos étnicos más peculiares de las Islas Británicas. Los nómadas irlandeses, o Irish Travellers, son una comunidad que desde hace siglos vive de manera errante, al margen del resto de la sociedad, y que han forjado a lo largo de los años una cultura, unas tradiciones y hasta un idioma propios. El origen de los Irish Travellers es aún oscuro y objeto de discusiones. Tradicionalmente se les ha considerado descendientes de los campesinos que habían quedado sin hogar a raíz de la invasión inglesa de 1649. Lo cierto es que los Travellers han sido históricamente un grupo que ha vivido aparte del resto de la sociedad, sin relacionarse con los ajenos a su cultura, salvo en lo imprescindible, trasladándose de un lugar a otro en carros tirados por caballos o, más recientemente, por autos caravanas. Víctimas de numerosos prejuicios han sido considerados como delincuentes, vagos, mendigos, indeseables o pendencieros, lo que ha provocado que fuesen marginados y excluidos de manera habitual. Durante mucho tiempo se han ganado la vida criando perros de caza o como tratantes de caballos. Más recientemente se han dedicado también a la recogida de chatarra, por lo que han sido apodados despectivamente tinkers, chatarreros, knackers o gypsies, gitanos, aunque no tienen ningún tipo de vínculo, ni genético ni cultural, con los romaníes. En la actualidad, se estima que hay unos 22.000 travelers en Irlanda, 15.000 en Gran Bretaña y en torno a 10.000 en Estados Unidos. Y finalmente, ¿alguna vez has escuchado hablar del pueblo Tuareg? Los Tuareg son un pueblo bereber del desierto del Sahara. De espíritu nómada, su modus vivendi se basa en desplazarse en la búsqueda de recursos que puedan satisfacer sus necesidades y las del rebaño que gestionan. Su población se extiende por 5 países africanos: Argelia, Libia, Níger, Mali y Burkina Faso. A pesar de estar disgregados en pequeñas comunidades y no contar con unidad política, han llegado a poseer una estructura social muy definida y dividida en dos categorías: hombres libres y esclavos, y en diferentes clases sociales, como vasallos, artesanos, guerreros o religiosos. La identidad Tuareg siempre se ha mantenido ligada a la supervivencia en un entorno tan hostil como el desierto, pero que también es su hogar. Para hacer frente a las continuas amenazas del hambre y las inclemencias climatológicas, disponen de dos herramientas. En primer lugar, las jaimas, compuestas por un armazón de madera tirantada cubierta de telas de diferente naturaleza, como pelo de animal o de alfombras. Livianas y con una estructura triangular, permiten a la misma vez dar cobijo, proteger del viento y la arena, y proporcionar la movilidad necesaria para la continua búsqueda de agua y pastos. Por otra parte, necesitan del ganado, sin el cual no tendrían posibilidad de subsistir. Es del ganado de donde se obtiene la leche, carne y pieles. También es el ganado el que, en caso de necesidad, se puede intercambiar por otro recurso en un trueque. Por ello, son estos dos elementos los que definen tanto el día a día como las competencias. Mientras que los hombres marchan con el ganado, las mujeres permanecen en las jaimas. A menudo se les conoce con el sobrenombre de hombres azules. Ello es debido a que para los turbantes se utiliza un colorante natural, el índigo, que tinta la piel. Otro apodo muy utilizado es bandoleros del desierto, pues su papel en las rutas comerciales no se restringió a conducirlas, sino también a exigir tributo o saquear. ¡Uy, esta computadora! ¿Ah, qué hago en esta sociedad? Ay, Héctor, parece ser que la crisis de los 20 y tantos te está pegando muy duro. No es ninguna crisis, pero de verdad es que estoy cansado. ¿Ya entregaste el reporte? La jefa te matará si no lo haces, y la junta ya está por empezar. ¿Ves? A eso me refiero. Pero sí, ya entregué el reporte. Mira, tienes que pertenecer a una sociedad, y pues esta es la que te tocó. Habrá que resistir. ¿Te imaginas poder no estar atado a ninguna sociedad? Sería como ser ciudadano de todo el mundo. ¿Acaso no sería eso maravilloso? ¿Te refieres a no tener una nacionalidad? Sí, exacto. Caray, Héctor. Esa es una idea más rara que tú. Apuesto a que sería más feliz. No lo sé. Creo que no sería bueno. No me convences. Si te pasara algo, nadie te ayudaría. Podrías estar solo. Tienes razón. Eso solo puede pasar en un sueño. Bueno, no te creas. Eso sí existe. Se llama apátrida. Pero no es tan padre como te lo imaginas. ¿Apátrida? Canasta surtida. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, se estima que al menos 10 millones de personas alrededor del mundo son apátridas. Estas personas no son consideradas como nacionales por ningún estado conforme a su legislación. La apatridia a veces permanece como un problema invisible porque las personas apátridas a menudo son inadvertidas y no son escuchadas. No se les permite asistir a la escuela, ver a un médico, conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o incluso casarse. La apatridia puede ser causada por una serie de factores, tales como la discriminación en las leyes de nacionalidad, por ejemplo, raciales, religiosas o de género, el conflicto y los vacíos en las leyes de nacionalidad y la sucesión de estados. Cabe aclarar que ser indocumentado no es lo mismo que ser apátrida. Sin embargo, la falta de registro de nacimiento puede poner a las personas en riesgo de apatridia, ya que un certificado de nacimiento proporciona pruebas de dónde nació una persona y el parentesco. Aunque la apatridia puede ser, en muchos contextos, un problema oculto, las personas apátridas se encuentran en todas las regiones del mundo. La mayoría de las personas apátridas nacieron en los países en los que han vivido toda su vida. Entre los países con poblaciones notablemente grandes de personas apátridas se encuentran Myanmar, Kuwait, Costa de Marfil, Tailandia, Irak y República Dominicana. Sin ninguna nacionalidad, las personas apátridas no tienen los derechos básicos de los otros ciudadanos. La apatridia afecta a los derechos socioeconómicos, tales como educación, empleo, bienestar social, vivienda, atención médica, así como derechos civiles y políticos, entre ellos, libertad de circulación, libertad contra la detención arbitraria y participación política. Cuando miles de personas son apátridas, el resultado son comunidades que están aisladas y marginadas. En los peores casos, la apatridia puede conducir a conflictos y causar desplazamiento. Órale, eso no lo sabía. Tienes razón, no suena tan bien después de todo. Te lo dije, es mejor aprender a vivir donde nos tocó, aquí, en esta sociedad, en este trabajo. Bueno, pues sigue sin convencerme aún así, pero algo habrá que pueda hacer para llenar mi vida. Pide unos días libres, en serio, los necesitas. Perderé mi bono de asistencia y puntualidad. Pero regresarás con mejores ánimos, y de paso descansarás un poco de tus ideas locas. ¿A qué insinúas? Bueno, muchas gracias por el apoyo, sabía que no me entenderías, así es todo el mundo aquí. Ay, ahí vas de nuevo. Relájate, solo era una broma. Está bien, no lo tomaré como algo personal. En el fondo tienes un punto, debo salir de la ciudad. A lo mejor hasta descubro y fundo mi propia ciudad, como el pueblo de Aztlán alguna vez lo hizo. El Yerberito. Antes de que los mexicas se convirtieran en la gran nación por la que el mundo entero los conoce, fueron un pueblo nómada que atravesó obstáculos nada fáciles de sortear. Dice la leyenda que provenían de Aztlán, el lugar de las garzas, un sitio al norte del actual México, del cual aún se desconoce su ubicación o si realmente existió. Cuentan que allá por el norte había un lago de gran hermosura y en él una isla en la que se levantaba un cerro de pico retorcido. Aquel mítico lugar fue el primer testigo del sueño de la gloria mexica. Los mexicas reverenciaban al dios Huitzilopochtli, quien una noche les dijo: «Pueblo mío, deja este lugar en el que vives hoy. Toma tus armas y utensilios y emprende la marcha hacia el sur hasta un lugar que yo te indicaré, para que allí edifiques una gran ciudad que será tu capital y la señora de mil pueblos». El pueblo obedeció y después de muchos años de peregrinación, llegaron al lago de Pátzcuaro, que tiene muchas islas preciosas y es abundante en peces blancos como la plata. Pero su dios les dijo que ese no era el lugar prometido para establecer el gran reino. La peregrinación de los aztecas duró más de 2 siglos. El pueblo estaba a punto de perder la fe en su dios, pero al fin encontraron un lago con una isla en medio. Aquel lago ocupaba el lugar en donde hoy se asienta la Ciudad de México. La isla estaba desierta, el terreno era corto y largo. Había un ojo de agua hermosísimo con una savia blanca muy hermosa. Todos los sauces eran blancos y todas las cañas y espadañas también. Del agua salieron ranas blancas y vistosas. Huitzilopochtli les dijo que ese era el lugar elegido en donde encontrarían, a la mañana siguiente, una hermosa águila sobre un tunal. Ese lugar sería llamado Tenochtitlán. Al otro día temprano, el sacerdote le dijo al pueblo: «En este lugar del tunal está nuestra bienaventuranza, quietud y descanso. Aquí ha de ser engrandecido y ensalzado el nombre de la nación mexicana. Desde este lugar será conocida la fuerza de nuestro valeroso brazo y el ánimo de nuestro corazón con que hemos de rendir todas las naciones y comarcas vecinas, sujetando de mar a mar todas las remotas provincias y lugares, haciéndonos señores del oro y la plata, de las joyas y piedras preciosas. En este lugar se edificará la famosa ciudad que será la reina y señora de todas las demás. Aztlán. Texto tomado del sitio de internet Padres en la Escuela. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los pueblos itinerantes en el mundo. Recuerden que nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico en elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestra página de internet, elalefradiointernet.wixsite.com/sitio, o de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntenos como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Se despiden de esta emisión Carolina Cortés. Nos escuchamos pronto. Y Erandi Arellano. Nos vemos la próxima. Participaron en la realización de este programa Carolina Cortés, Sonia Désiga, Erandi Arellano y Alma del Valle en el guión, Felipe Castillo en producción y Carolina Cortés en la edición. Los invitamos a continuar con la programación del CCEMX Radio y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces.